cielo se quedó sin estrella. Y tú no estás. Mi corazón y la luna no se llena. Porque te vas. El cielo se quedó sin estrella. Y tú no estás. Mi corazón y la luna no se llena. Porque te vas. Cada vez que miro al cielo me pregunto si la luna quiere mirar lo mucho que te quiero. Cada vez que miro al cielo le pregunto a las estrellas si me han dicho que eres mi lucero. Para las noches son más frías. Quiero saber si volverá. Mi corazón y la luna no se llena. Porque te vas. El cielo se quedó sin estrellas. Mi corazón y la luna no se llena. Porque te vas. Cada vez que miro al cielo me pregunto si la luna te mira.